Elevamos nuestras voces a ti, oh Dios. En tu nombre encontramos paz y amor. Tu gracia nos sostiene día tras día. Te adoramos con todo nuestro fervor. En la mañana te buscamos, Señor, tu luz guía nuestros caminos, Dios de amor y eterna bondad. En tu presencia encontramos destino. Tu palabra es nuestra esperanza, tu promesa es nuestra confianza. Dios fiel, nuestro refugio y fortaleza. Oh, en ti hallamos nuestra firmeza. En nuestra vida tú estás, tu amor nos